Signo lunar, ascendente Sagitario. Imagino cómo te encuentras con tanta energía en signos mutables y con el nodo sur recién tocado con el eclipse de luna en tu domicilio. Pero abre los ojos porque la luna cuarto creciente en Virgo el 18 de junio viene a poner las cosas en su lugar, como acostumbra Virgo. Sé que te puede costar porque es un domicilio que siempre supone salir de alguna zona de confort, sobre todo en esas altas metas que te propones como profesión, estatus y en tu relación de larga duración, ya sea con pasada, presente o esas condiciones que quieras poner con la futura pareja. Pero precisamente esta luna viene a dar un empuje en este área que además va a facilitar mucho a esas reevaluaciones que estás haciendo en torno a acuerdos o disolución de acuerdos con pareja y socio con Mercurio retrógrado. El día 19 y 20 la luna transitará por Libra y esto supondrá energía para moverte con amistades, proyectos en grupo o pensar en tus ideales de futuro, que además supondrá colmar tus deseos de nuevos compromisos. Venus es la favorecida de esta energía, que está empeñada en atraer la transformación en asuntos económicos o puede ser íntimos. La luna en Escorpio durante el 21 y 22 de junio viene en plan kármica. Ya sabes que siempre que hay energía a tu espalda supone hacer introspección y centrarse mucho en lo que el alma tiene que decir, porque así estarás mejor predispuesto a dar fin a alguna situación que te incomoda. Date cuenta que esta luna alimenta a Plutón y este también anda solucionando asuntos económicos propios desde otra perspectiva a cómo se enfocaron a principios de año. Días para tomarte tiempo para ti y además tomártelos con calma. El 22 y 23 llega tu retorno lunar. Fíjate que la luna, la última vez que pasó por tu casa fue el 26 de mayo, día que fue eclipsada. Ahora viene con más fuerza y a mantener conversaciones con Mercurio, que despierta el día 23. Aquí vienen esas conversaciones que estabas esperando con la pareja, socio, abogados, amigo o amiga íntima y esas personas con las que mantienes acuerdos. Mercurio enfrente trae noticias que no podías ver hace unos días, así que afronta decisiones que afecten sobre todo al ámbito familiar. Esta luna responde a Júpiter, que recién echado a dormir desde el día 20, lo que está fomentando es la reparación de asuntos en el hogar, familia o asuntos de vivienda. La estrella será la luna llena en Capricornio el día 24, que también traerá conversaciones interesantes sobre la economía. Fíjate que tendrá mucho que ver lo que hayas movido con luna en Libra y en Escorpio los días anteriores. La luna en Capricornio clamará por la necesidad de la construcción de nuevas metas en asuntos económicos propios. Y es que donde estarás precisamente presenciado y donde habrá noticias será en circunstancias donde hay economía compartida como socios, bancos, herencias, etc. Esta luna llena también viene a poner sobre la mesa conversaciones en torno a un nivel más emocional, ¿no? Tu propia valoración y cómo compartes las emociones con esa pareja. Esta fase lunar que te he contado, desde luna cuarto creciente hasta la luna llena en Capricornio, son días muy importantes y llena de confrontaciones, pero que son necesarias para dar un pasito más hacia adelante. Así que vamos a por todas, Sagitario.